Buenos días, Dios les bendiga. Creo que ahorita vamos a ajustar un poquito el sonido. Mi nombre es Enrique Sarria y sí, sabes que sí. Gracias. Mario lo conocí hace el año pasado, ¿no? Estuvo dándole clases de batería a mi hijo, que está aquí con nosotros. Y fue un regalo que Arturo le estaba haciendo a él. Esperamos que lo use bien. Más le vale, ¿cierto? Que lo aproveche bien para el Señor. Hermanos, me encanta estar en un evento que está dedicado a los varones. Hay un ministerio que tenemos en las prisiones en Jamestown. Y una vez al mes voy con algunos hermanos de la iglesia. Y el ambiente es bien diferente. Porque hay más camaradería, me gusta el ambiente de la iglesia con las familias, con los niños, pero entre varones como que hay un poquito más de camaradería, nos podemos a veces reír un poquito más y también darles duro con la palabra, porque es necesario que la palabra golpee el corazón y nos ayude, ¿cierto?, a caminar con el Señor. Yo quería pedirles un favor antes de comenzar. El pastor John mencionó que seamos hombres de la palabra y que seamos obedientes a la palabra. Y el tema que voy a cubrir tiene que ver con obedecer al Señor en su palabra. Vamos a mirar acerca de la vida de Daniel, el profeta Daniel. Pero antes de comenzar, le ruego por favor que abra su Biblia en el Salmo 119. Pero yo necesito que ustedes me ayuden para hacer esto. En México, una vez estaba predicando con el hermano Ramón que está aquí, en una iglesia que es de indígenas, ¿no? Ostula se llama allá. ¿Y cómo es que se llama el hermano el que dirige allá? No, pero el otro, el que estaba ayudando, que no es el pastor de allá. Bueno, Osvaldo, algo así. El caso es que él salió y leyó como un verso nada más para toda la iglesia. Y pues fue todo lo que hizo. Y yo dije, bueno, pues esta es una iglesia. ¿La iglesia se reúne para qué? Para leer la palabra, para estudiar la palabra, para meditar en la palabra, para memorizar la palabra, para cantar la palabra, para obedecer la palabra del Señor. Ese es el centro, es lo que nos une. Entonces, dije, ¿sabe qué, hermano? No vuelva a hacer eso. Léale a la iglesia la palabra, pero con ganas. Y abrimos el Salmo 119 y lo leímos juntos, todo el Salmo 119. ¿Cuántos versos tiene? ¿170 o 175? ¿Por qué se ríen? Es lo que vamos a hacer ahorita. 176, le fallé. No, vamos a hacer lo siguiente. Lo que quiero, y estoy en serio, vamos a empezar por aquí, hermano. Usted lee el verso 1, verso 2, 3, 4, vamos a hacerlo seguido, ¿sí? Tal vez algunos jóvenes tengan la Biblia en inglés, no se preocupen. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo vamos a leer así hasta que terminemos aquí con el pastor John y yo cierro con el último verso, oramos y ahí comenzamos. ¿Qué les parece? Que la palabra del Señor sea la que se imponga en este evento y sea la que gobierne nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras vidas. Adelante, hermano. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a ponernos de pie y hablar con voz fuerte para que todos se escuchen, ¿sí? Gracias. Gracias. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Señor, es tu palabra la que llena nuestras vidas, la que gobierna, Señor, nuestros pensamientos, la que dirige nuestros pasos, la que ilumina nuestro caminar, la que nos enseña cómo pensar, cómo dirigirnos, cómo hablar. Padre, es tu palabra la que nos da dirección en nuestras vidas, la que nos limpia el corazón, la que nos ayuda en medio de la tormenta, la que nos dirige en medio de la confusión, Señor. Padre, gracias, gracias por permitirnos tener tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, Señor. A guardarla como el tesoro más preciado, Señor, como lo más valioso. Y a llamar a otros, Señor, para que la escuchen, para que la conozcan, para que la lean, para que la entiendan, para que vivan conforme a ella, Señor. Haznos más y más hombres de la palabra, Señor. Hombres de integridad que viven y caminan conforme a tu verdad, Señor. Padre, apártanos de toda tentación en medio de todas las presiones que tenemos a nuestro alrededor, en medio de todas las cosas que nos llaman, Señor, a ser diferente a lo que tu verdad dice, y a someternos a ella, Señor, a vivir bajo su autoridad. Ayúdanos ahora, Señor, en este espíritu, en esta actitud de corazón, de alabanza y de adoración delante de ti, a permanecer adorándote al escuchar tu palabra y a permanecer adorándote al obedecerla, Señor, conforme tú nos quieras hablar a cada uno. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel, a ser honesto, Señor, a estar sometido bajo la autoridad de tu palabra ahora, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Nada mejor que empezar con la palabra, seguir con la palabra y terminar con la palabra. Algo que yo estoy practicando en mi hogar con mis hijos. Siempre que vamos en el Ben a algún lado, hay muchas conversaciones. Somos 6, 4 niños y 2 adultos. Te digo, lo único que nos puede unir es la palabra. Te digo, Benji, dame una palabra. Y empieza a decirme los versos que se sabe. Esther, dame una palabra. Sammy, Nathan, después mi esposa y después yo. Y procuramos que sea la palabra lo que se hable en medio de nosotros. Yo les animo que la palabra sea lo que se hable en medio de ustedes, en las conversaciones. Prevalecen conversaciones de muchas cosas, ¿cierto? Pero la palabra, ¿será la palabra la que más prevalece entre nosotros? Debe ser la que prevalece. Debe ser la que comentamos, la que decimos, con la que bendecimos, con la que alumbramos. Más bien la que nos alumbra el camino, pero la usamos para caminar en luz y en verdad. Y ser hombres de integridad, necesitamos la palabra del Señor. Muy importante. Neil me ayudó a hacer unas copias de un material de profesor Horners. ¿Horners? ¿Así se pronuncia? Horner. Ok, yo soy ni de aquí ni de allá porque aprendí inglés aquí y el español lo digo a ese chueco, así que... Pero lo queremos recomendar. ¿Cuántas copias traemos? ¿20? Es regalado, ¿sí? Los que se lo quieran llevar... es para estudiar la Biblia 10 capítulos diarios. Es un sistema para estudiar 10 capítulos diarios. Lo recomendamos el que lo quiera revisar. Yo empecé este año, mío lo trajo a la iglesia hace más de un año. Traté al principio, pero lo dejé porque estudio bastante, pero dije, no, lo quiero tratar. Y esta semana estaba hablando con Miguel, uno de los hermanos que lo está haciendo. Le dije, Miguel, ya completé mis 1000 capítulos en 100 días. O sea que si el año tiene 365 días, ¿cuántos capítulos lee un varón que la lee 10 capítulos diarios? 3.650 capítulos al año. ¿Qué va a pasar? Pregúntese usted esto, antes de empezar aquí. ¿Qué va a pasar en su mente? ¿Qué va a pasar en su corazón? ¿Qué va a pasar en su matrimonio? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar en su trabajo? Si usted se expone a la palabra del Señor a este nivel. Estamos hablando de un método nada más, esto no es un estándar, es un método para ayudarnos. Leer la palabra del Señor no es en la mañana decir, oh, ya la abrí, ya llené mi pedacito de hoy, ahora sigo con todo lo demás y me olvido de lo que leí. No, debe ser un tiempo intenso que domine nuestros pensamientos, que llene nuestro corazón y que dirija nuestras vidas. Miren, hermanos, en mi hogar yo he visto una revolución con esto. Con mi esposa tuvimos un tiempo donde estábamos batallando mucho cuando las casas subieron tanto aquí, la casa de nosotros tenía mucho equity. Y ella insistía, compremos otra. ¿Saben cómo son las mujeres? Hay una hermana aquí, así que bien valientes para estar aquí, hermana. Voy a tratar de tener cuidado, que acordarme que hay una hermana entre nosotros. Pero qué bueno que está aquí, está con su esposo. Sí, bueno, ahí le va para el matrimonio. No nos poníamos de acuerdo. Y fue una lucha que duró más de 2 años. Yo decía, no, no, sacar equity de la casa es como pedir dinero prestado, es el sistema del mundo. No lo hagamos. No es nuestro dinero. Una inversión es cuando es su dinero, usted lo tiene en el bolsillo y usted compra. Esa es una inversión. Lo demás es una deuda, es todo eso que el mundo hace. Le digo, no lo hagamos. No nos poníamos de acuerdo. Entonces llegué a un punto donde dije, lo único que nos puede salvar es la palabra. En un libro que Larry Burkett escribió y es verso tras verso, ¿qué dice la palabra? Hay más de 2000 versos en la Biblia que hablan de finanzas. Y todas las noches me sentaba con ella antes de irnos a dormir y leía escritura tras escritura tras escritura. Y al final no le decía, ¿ves? ¿Ves cómo dice? Yo no le decía nada, nomás leía la escritura y era todo, porque no podíamos tocar el tema. Y así por unos 2 meses, sin falta, leyendo, leyendo, leyendo, leyendo. A los 2 meses, hermano, había armonía entre ella y yo. Y ahí estamos con nuestra casa. De no haber sido por eso, hoy hubiéramos perdido nuestra casa, hubiéramos perdido todo lo que tenemos y estaríamos endeudados con más de $500,000. Dije yo, la palabra del Señor es verdadera, es cierta, es suficiente para lo que nosotros necesitamos en toda área, hermanos, en toda área. Es lo que quiero que miremos ahora en la palabra. He tomado el libro de Daniel, es una clase que estoy enseñando con mi iglesia en Ciris. No voy a tomar al personaje de Daniel meramente, sino el libro de Daniel. Y voy a tratar de cubrir del capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y usted dirá, wow, todo el día vamos a estar nada más en esto. Espérese. La palabra es profunda, es rica y quiero que miremos en detalle lo que nos está diciendo aquí el Señor. ¿Sí? No, bueno, vamos a tratar, voy a ver hasta dónde podemos alcanzar el día de hoy. En Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Versos 1 y 2, vamos a ir por partes. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Cuando está narrando aquí Daniel el evento que sucede allí en Judá, tenemos que recordar un poquito la historia para entender el contexto de qué está sucediendo aquí en el libro de Daniel. En el año 700, creo que es en el año 722, corríjame si me estoy equivocando, el reino del norte cayó en manos de Asiria. Y en el año 586, el reino del sur, que es Judá, cayó en manos de Babilonia. Fueron más o menos 100 años de diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando ellos se dividieron durante el reinado del rey Salomón, que fue un rey perverso, fue un rey muy sabio, pero un rey muy perverso por lo que hizo, después de él se dividió el reino, quedó el norte y quedó el sur. Entonces, Dios empezó a advertirle al pueblo de Israel que se arrepintieran. Isaías comenzó a predicar 100 años antes de que cayera Judá. Predicó durante el tiempo en que cayó Israel, el reino del norte, en manos de los asirios. Los asirios vinieron, sitiaron a Judá, trataron de tomar Judá. Hay una escritura, más adelante vamos a ver, donde murieron 186 mil soldados de los asirios, porque el rey que había en ese entonces clamó al Señor, el Señor tuvo misericordia de ellos. Pero Judá vio lo que estaba sucediendo en el norte, no quisieron escuchar. Y en ese entonces, parte de Asiria, había una provincia que se llamaba Babilonia. Era una provincia nada más. Y en esa provincia gobernaba Nabopolásar. Y Nabopolásar notó que Asiria se estaba debilitando y dijo, esta es una buena oportunidad. Y se levantó, levantó un ejército de la provincia de Babilonia contra el imperio de Asiria y comenzó a pelear contra ellos. Y a pelear y avanzar y avanzar y avanzar. Y puso a su hijo Nabucodonosor como el general de los ejércitos. Y su hijo Nabucodonosor empezó con la batalla y Egipto, ¿cómo lo pongo? Digamos que esta es la región que ocupa el pueblo de Israel. Aquí está Egipto y aquí está Asiria y Babilonia. Babilonia está peleando contra Asiria, Egipto se levanta, el rey Necao viene por aquí, y tiene que pasar por donde está Judá. Entonces el rey de Judá sale tratando de interceptar a este rey y este rey mata al rey de Judá y sigue contra Babilonia. Nabucodonosor lo vence, se empiezan a regresar y este, cuando se regresa, cobra venganza aquí con Judá, sigue para Egipto, pelean la batalla de Carquemis, que es una de las batallas más importantes en la historia de la humanidad, Carquemis. Entonces Nabucodonosor toma todo este terreno y la primera incursión que hace en el año 605 entra a Judá. Y es allí donde se lleva a Daniel y a los que se llevaron de allí, a los que sacaron de Judá, pero lo dejaron con un rey allí. Entonces Nabucodonosor entró tres veces en Judá. La última vez, que fue en el año 586, es cuando él quemó Jerusalén y destruyó todo lo que había allí. Pero aquí donde estamos viendo es la primera incursión, año 605. Entonces lo voy a leer de nuevo. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Viene como victorioso y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Judá e Israel habían decaído espiritualmente. Y Judá aquí es finalmente capturado por sus enemigos. Y es el ciclo que vemos en la historia de las naciones. Este ciclo es por causa del pecado. Cada nación nace, crece, llega a su cúspide y luego deja de ser. La corrupción en el corazón del hombre es la que lleva a toda la sociedad a la ruina. Esto es lo que se llama decadencia. Y la decadencia es estar corruptos de una manera terminal, llegando hasta la muerte. Y podemos verlo en nuestra sociedad, la música. Es una música corrupta en su gran parte. Las modas, antes las prostitutas se diferenciaban de las mujeres que no eran prostitutas. Hoy en día no se nota la diferencia. Muchas mujeres se visten como se visten las prostitutas. Perdone que usted terminó. Pero lo que hace una prostituta es enseñar su cuerpo para ser deseada por otros. La mujer cristiana es llamada a vestir diferente. Pero estoy hablando de la sociedad en general. Esto no es de la iglesia. La ropa de los hombres es afeminada, la de los muchachos. Ayer, antier iba con mi esposa, recogí a un niño, iba con mi otra hija, íbamos jugando, iba un niño con una capa de Superman, y dije yo, oh mira, es Superman, pero dije, no, es Superwoman, y después miré de cerca y dice, oh no, es un niño, no sabía la diferencia, un pantalón bien apretado, con el cabello largo, no se nota la diferencia. Parece como que los homosexuales están diseñando la ropa de los hombres hoy en día. Las formas de entretenimiento, estoy hablando de la decadencia en general de una nación. Las formas de entretenimiento, el tipo de películas que se ven, la búsqueda del placer, los clubes de homosexuales en San Francisco, por ejemplo, el sistema educativo, y no hay que ir muy lejos, muchos saben que no me gusta el presidente que tenemos, él representa lo que es esta nación. Es un hombre que miente mucho a la nación, engaña bastante a la nación. La adoración a la muerte está a lo máximo. Lo ve usted en camisetas, en símbolos, en logos, de zapatos, de jaques, de todo tipo lo ve usted. No hay que ir a México para el Día de los Muertos. Aquí está, abunda eso. Los cantos, las cosas que se ven, el lenguaje blasfemo que se usa hoy en día, el aborto legalizado, las pastillas anticonceptivas, las parejas viviendo juntas sin casarse, en fornicación. Y ahora nada habla más fuerte de la decadencia de una sociedad que la decadencia de la iglesia cristiana misma. Que la iglesia cristiana en general hoy en día es un transvesti, un degenero con su ecumenismo, falsos profetas, falsos maestros, en abundancia. El evangelio de la prosperidad dirigido al consumidor, donde todo se arregla para que el que llegue se vaya contento, no importa que no escuche el mensaje, con que estén contentos. Y todo esto es tomado como orgullo, como símbolo de nuestra libertad. De veras, estamos en decadencia y rumbo a la muerte como nación. Normalmente las naciones, cuando entran en un estado de decadencia, no se recuperan, no se levantan. Estados Unidos no es la excepción y ha avanzado bastante en su decadencia. Pero hay una nación que es la excepción entre todas las naciones en la historia de la humanidad y es Israel. Israel es la única nación que se ha levantado de las cenizas a venir a ser nación de nuevo. Y la diferencia es porque Dios hizo un pacto con ellos. Y el libro de Daniel nos muestra la destrucción de Israel y nos muestra su futura restauración. Para el tiempo de Daniel, ya Judá ha sido destruida, y no tanto por sus enemigos, pero por la decadencia interna que había allá adentro, por su propia corrupción. Se habían desviado en adorar dioses falsos, su religión era externa, pero nada pasaba en el corazón. Era una nación de mentirosos, donde profetizaban constantemente prosperidad y paz, aun cuando fueron sitiados por Nabucodonosor. Si usted lee en Crónicas y en Reyes, los detalles de cuando Nabucodonosor entró allí, y también en el libro de Jeremías. Jeremías les dijo, si ustedes se resisten, los van a llevar con un gancho, los van a llevar desnudos, los van a humillar, los van a matar. Y ellos no quisieron escuchar, y sus falsos profetas les profetizaban prosperidad, todo va a estar bien, no se preocupen. Hoy en día se oye mucho, no te preocupes, tú eres hijo del rey, todo te va a ir bien, tú nomás haz como quieras, pide lo que quieras y lo vas a tener cuando tú quieras. El centro es el hombre, es lo que pasaba aquí. El centro vino a ser el hombre, no Dios. Se hizo a un lado al Señor y a su palabra. Y buscaban la prosperidad y la paz. Tenían alianzas con naciones perversas, eran prósperos económicamente, sí. Creían que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal. La prosperidad de un país, hermanos, se mide por su condición espiritual, no por la condición financiera en que se encuentra. Cuando Asiria y Babilonia vinieron a destruir el reino del norte y al sur, solo vinieron a barrer. Ya la destrucción había sucedido antes. Internamente ya habían sido destruidos. Al mirar de nuevo los dos primeros versos, podemos ver los lugares mencionados. Es mencionado, los lugares y los personajes. Es mencionado Judá, es mencionado Nabucodonosor, y es mencionado el rey Joacim, que nos da el background de lo que está sucediendo aquí, el escenario. Judá representa al pueblo de Dios, el lugar de la ley de Dios y su verdad. Y Babilonia representa a los que sirven al diablo. Era la cuna de las falsas religiones en el mundo. En el año 605 viene Babilonia, su primera incursión, y es aquí donde se llevan a Daniel. Luego en el año 597 a.C., es la segunda incursión y al final en el 586, la última incursión, cuando entran a Jerusalén y lo destruyen. Y nada queda en pie. Así que para cuando se completa la destrucción de Judá, han pasado 19 años entre la primera entrada de Nabucodonosor y la tercera. O sea que Daniel tiene 19 años en Babilonia para entonces. Y esto muestra la misericordia de Dios. Ahorita van a ver. Ahora miremos el castigo. Judá le había dado la espalda a Dios y se rehusaron a obedecerle. Acompáñenme a Isaías 24, versos 1 al 5. Estamos ahí cerca. Se regresa un poquito y va a encontrar Isaías, uno de los profetas mayores. Isaías 24, versos 1 al 5. Isaías 24, versos 1 al 5. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y la trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Aquí está el por qué. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ellos tenían la palabra del Señor, tenían a los mismos profetas hablándoles de parte del Señor y habían ignoraron la ley de Dios, violaron sus preceptos. Mire qué tremendo lo que el Señor hizo. Ellos violaron el día de reposo y el año sabático, que es la ley para los judíos en ese entonces. Y el tiempo que el Señor sacó a Judá de su lugar fueron 70 años. Es decir, que el Señor le dio descanso a la tierra 70 años por las 70 veces que ellos no le dieron descanso a la tierra mientras estuvieron allí. Fueron casi 700 años que ellos llevaban antes de que se lo llevaran en la cautividad a Babilonia. Así que habían sido advertidos por el Señor, pero lo ignoraron y siguieron su propio camino adorando a sus ídolos. Viene Jeremías 7, 24, 34. Estoy tratando de acomodar el micrófono para que... ¿Está bien así como está? ¿Lo dejo así? Sí, ok. Jeremías 7, 24 a 34. Está ahí cerca de donde estábamos, de Isaías. Jeremías 7. Jeremías es uno de los profetas que profetizó a Judá mientras ellos estaban en la cautividad. Lo hizo justo antes de caer y durante la cautividad. Versos 24 a 34. ¿Por qué no un varón con voz fuerte me ayuda a leer estos versos? Jeremías 7, 24 a 34. Está bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron sus cerviz e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Ha perecido la verdad, ha sido cortado de su boca. Córtate el cabello y tíralo, y entona un endecho en las alturas desoladas. Porque el Señor ha desechado y abandonado a la generación objeto de su furor. Porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos. Han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola, y han edificado los lugares altos del Tofet, que está en el valle de Benidón, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el pueblo, lo cual yo no mandé. Me pasó por la mente. Por tanto, he aquí en el día, declara el Señor, cuando no se dirá más Tofet ni valle de Benidón, sino el valle de la matanza, porque enterrarán en Tofet por no haber otro lugar. Y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Entonces haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra quedará. Gracias, hermano. Es claro lo que el Señor les está diciendo a ellos. Es bien claro lo que el Señor les habla. Allí habla de cómo sacrificaban a sus hijos al fuego. Nosotros, como nación, no nos diferenciamos mucho de esto. Tenemos el aborto legalizado. Es lo mismo que se está haciendo aquí. Las advertencias en realidad yo las veo muy paralelas para esta generación donde nosotros estamos viviendo. Los voceros, los que llevamos este mensaje, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor, pero necesitamos obedecer primero la palabra del Señor, ser hombres de la palabra, ser hombres íntegros. Los asirios eran el imperio de entonces, cuando tomaron, bueno, ya cubrí esto, Israel, después se levantó Babilonia y tomaron a toda esa región. Vamos a adelantar un poco aquí. El Señor les sigue advirtiendo y les advierte a través de la presencia de los asirios. Cuando Judá vio lo que pasó con Asiria, era una advertencia para ellos. Es como que si usted está haciendo algo, usted sabe que no está bien, y usted ve a su vecino que por hacer lo mismo que usted está haciendo, termina en la cárcel. Usted dice, wow, agarra la onda, ¿no? O termina en la cárcel. A Judá le pasó lo mismo, pero no agarraron la onda, no quisieron escuchar. El Señor les habló a través de Isaías, a través de Miqueas, de Nahum, de Sofonías, de Jeremías, de Habacuc. Todos ellos advirtieron a Judá del juicio que venía, pero no quisieron escuchar. El camino de la decadencia, una vez que una nación toma ese camino, es irreversible. Ya no hay echada para atrás. Habacuc escribe acerca de por qué Babilonia se levanta contra Judá. Mire Habacuc 1.12. Habacuc 1.12. No se preocupen, no nos vamos a quedar meramente en historia. Hago énfasis en la historia porque es importante que usted entienda el contexto del libro y por qué nos dice lo que está diciendo allí el escritor, que es Daniel. Habacuc 1, del 1 al 12. De paso, el libro de Daniel es uno de los libros más atacados por los teólogos liberales, el libro de Daniel. Si nosotros quitáramos el libro de Daniel de la Biblia, nosotros nos quedamos sin muchas cosas muy importantísimas que el Señor reveló en el libro de Daniel en la Biblia. Es un libro sumamente importante y por tanto lo atacan, igual lo atacan. Habacuc 1.12. ¿Quién me ayuda a leer esa escritura? Ok, un varón de este lado, porque de este lado nos están ayudando bastante. Alguien de acá. Para juicio lo pusiste, ¿a quién? A Nabucodonosor. Habacuc es un libro donde él, este profeta, se queja contra Dios por lo que Dios quiere hacer levantando esta nación, que es una nación perversa contra ellos. Pero él reconoce que Dios es el que los está levantando. Dios levantó a Babilonia para castigar a Judá. El imperio babilónico duró alrededor de 100 años, más o menos. Judá estuvo 70 años en cautividad con ellos y después Dios quitó al imperio babilónico y levantó al imperio persa y usó el imperio persa con otro propósito y lo quitó. Y antes de ellos había levantado el imperio asirio para castigar a Israel en el norte, para mostrarle a Judá lo que iba a hacer con ellos. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios es el que controla la historia del hombre. Todo lo que sucede en la historia del hombre tiene que ver con Dios. Dios es el que ha decretado todas las cosas. Dios es el que sabe lo que quiere hacer. Y aquí le está enseñando al pueblo de Israel, levantando a estas naciones paganas, para tratar con ellos. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 6. Miremos aquí esta porción de la narración cuando Jerusalén fue sitiada por 2 años, Segunda de Reyes 25:6. Esto nos está dando un vistazo de qué estaba pasando allí adentro. Nos estamos metiendo un poquito en la historia de Judá, mientras que estaban siendo capturados y después vamos al periodo donde estaban en la cautividad. Segunda de Reyes 25:6. ¿Alguien nos ayuda a leer ese verso, por favor? Otro varón. Lee el 7 también, Juan Carlos. Gracias. Sedequías se rebeló contra el Señor. Él no quiso obedecer. Y los babilonios lo trataron como si fuera un traidor. Y eso es lo que ellos hacían, con una espada caliente. La espada la calentaban al rojo vivo, le sacaban los ojos. Pero antes de eso, mataron a sus hijos en su presencia. Es lo que Dios le dijo que iba a pasar con él. Y fue lo que hicieron. Él fue uno de los reyes malos. Israel, todos los reyes de Israel, todos fueron malos. En el sur, tuvieron 9 reyes que fueron buenos, otros que fueron malos. Y de los 9, unos hicieron bien, otros hicieron mal. Y entre esos estuvo Manasés, que fue uno de los peores reyes que hubo allí, aunque se arrepintió al final. Y aquí estamos viendo el trato que Dios le está dando a esta gente por desobedecer al Señor. 650 años después de que Israel entró en la tierra prometida, que tomaron lo que Dios les había dado, la tierra de que fluye leche y miel, bajo el liderazgo de Josué, de 650 años después de este evento, no había ni un solo israelita en la tierra prometida. Dios prometió barrer con esa tierra si no lo obedecían y lo hizo. Los sacó a todos. Los borró como nación. Temporalmente, acuérdese, las promesas del Señor para Israel son verdaderas. Todas las profecías y las advertencias del Señor se habían cumplido. Jeremías 34, 22. Mire lo que dice allí. Regresemos. Está cerca de Daniel. Antes de Daniel. Jeremías 34, 22. La palabra que el Señor dio contra ellos se cumplió exactamente. Miren, hermanos, estudiemos lo que estudiemos. Tomemos el tema que tomemos, tomemos el personaje que nosotros queramos tomar, la situación que nosotros queramos mirar en nuestras vidas, Todo siempre llega al mismo punto, a la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Mira lo que Él dijo. Jeremías 34, verso 22. Un varón, ayúdenos a leer, fuerte. Hasta que no quedara nada. Y si usted lee un poquito antes, el Señor está hablando de Babilonia tomando a Judá. Y no quedó nada. Exactamente como el Señor dijo que iba a hacer, así hizo. El que está en control de la historia es Dios. En realidad la historia del hombre es un resumen de las acciones de Dios a través de los tiempos. Si usted se fija, la Biblia contiene desde Génesis, cuando Dios creó todo, no había nada, hasta Apocalipsis, y dice exactamente cómo va a terminar todo. Y qué pasa en el medio. Y a lo que he llamado el hombre es a poner su confianza en Cristo como Señor y Salvador de su vida y a obedecer al Señor, caminar una vida de obediencia. Un punto importante es que Dios no trae un castigo sin antes dar una advertencia o un llamado al arrepentimiento. Judá, el reino del sur, fue advertido por estos profetas, no escucharon, vieron lo que pasó, lo que hizo Asiria con Israel y no quisieron escuchar. Las 10 tribus de Israel que estaban en el norte fueron esparcidas. Lo que los asirios hicieron fue los sacaron, se los llevaron, los revolvieron y trajeron un revoltijo. Esos son los samaritanos, que tenían su propia interpretación del Pentateuco, y por eso los judíos en el Nuevo Testamento no se hablan con los samaritanos. Los detestan, porque ellos sí se desviaron todavía más, eran una mezcla. Los del sur, que eran la tribu de Benjamín y Judá, ellos sí mantuvieron la ley del Señor como era. Y de las tribus del norte, para que usted entienda un poquito qué pasó, no desaparecieron todos. Mucha gente huyó del norte hacia el sur y se mezclaron con Benjamín y Judá. Y ahí están todas las tribus de Israel mezcladas. El Señor, aún en medio de su castigo a Judá, muestra misericordia con ellos. Y aquí entra nuestro personaje, al permitir que Daniel sea uno de los primeros deportados, 19 años antes de la última incursión de Nabucodonosor, cuando destruye a Jerusalén y toma los utensilios del templo, los lleva a sus dioses paganos. El tono del comienzo del libro es bastante triste, lo que estamos viendo es triste la situación que está viviendo Judá. Judá o Israel, uso los términos mezclados porque Israel es el pueblo de Dios, pero el reino que había quedado era el de Judá. Pero es que estaban bajo bastante perversión espiritual en Judá. La vida de Daniel fue radicalmente transformada con la deportación y su corazón siempre permaneció apegado a Jerusalén. Daniel nunca dejó su corazón fuera de Jerusalén, aunque él físicamente estaba fuera de Jerusalén. 70 años después, si seguimos leyendo el libro de Daniel más adelante, él fue acusado de no obedecer una ley del rey Ciro. Y lo que encontraron a Daniel haciendo fue: abrió la ventana de su cuarto y estaba orando mirando hacia Jerusalén. Él oraba así, mirando a Jerusalén, hacia Jerusalén. Que de paso es una copia de los musulmanes que tienen que mirar a la Meca. Es una copia barata de lo que es verdadero en la palabra del Señor. Así que vemos el cumplimiento de las advertencias de Dios. Dios cumplió todo lo que advirtió. Las consecuencias de la falta del arrepentimiento, los efectos terribles de la ira de Dios el Señor, quien fue paciente con ellos, pero llegó al punto en que tenía que hacer justicia. Lo horrible del pecado, cómo llevó a Judá a la ruina, provocando la ira de Dios en su contra. La realidad de que es Dios quien controla toda la historia de la humanidad. Aquí hay varias escrituras que pudiéramos mirar para esto. El templo es profanado, los utensilios del templo son llevados para ser dedicados al dios Baal, y esto es símbolo del castigo de Dios. Dios no los defendió. Un problema serio con Israel es que ellos tenían muchos dioses, pero también tenían a su Dios, al Señor, a Jehová. La diferencia es que el Señor, Jehová, era el Dios de la guerra para ellos. Cuando iban a la guerra, entonces invocaban al Señor porque iban para la guerra, pero cuando se trataba de la cosecha, tenían su Dios de la cosecha, cuando se trataba de otras cosas, tenían otros dioses, se habían mezclado con los dioses en esa tierra y estaban ofendiendo bastante al Señor. La religión externa, otra cosa que aprendemos hasta aquí, es no defiende a una nación de su hipocresía. La hipocresía y el pecado solamente hacen de la religión una carcasa algo hueco por dentro, sin ninguna sustancia. Y a Dios nadie puede engañar. Pablo habla de esto en el libro de Gálatas, capítulo 6. Asumir que se puede vivir como uno quiera, ignorando la palabra del Señor, y pensar que no van a venir consecuencias, no es de sabios. Hay gente que dice que Dios no existe, hay gente que niega la palabra del Señor, hay gente que ataca la palabra del Señor. ¿Qué importa lo que hagan? La palabra del Señor los juzga, los acusa y viene contra ellos si no la obedecen. El libro de Primera de Tesalonicenses 1:9 dice que Dios viene con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no creen en Dios ni obedecen su evangelio. La ley de Dios gobierna el universo. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que la gente dice, la palabra del Señor es la que gobierna. Nabucodonosor no sabía de estas cosas y Dios lo levantó a él y lo usó y le dio a él en un sueño una de las revelaciones más grandes y poderosas de la historia de la humanidad. Es Dios el que controla la historia. No importa lo que la gente diga, lo que la gente haga, el que está en control es Dios. A ese Dios es el que nosotros servimos. Y con mayor razón nosotros, que nos declaramos creyentes, cristianos, tenemos la obligación de conocer la palabra del Señor, de obedecer la palabra del Señor y de hacer conforme ella nos guía. Y ser ejemplo, ser luz en medio de las tinieblas. No se puede asumir que se pueda ignorar la palabra del Señor y no vaya a haber consecuencias en la vida. No es correcto asumir que la sociedad en que vivimos se va a levantar y seguir su camino como si nada. El juicio de Dios está a la puerta. Y tenemos que hablar en contra de esta sociedad. Nada podemos tener en sociedad con ellos, en comunión con ellos. El juicio de Dios está a la puerta, tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que denunciar la forma de vivir, no asociarnos para nada con ellos. Los impíos son impíos y los hijos de Dios son hijos de Dios. Yo sé que esto suena duro, yo sé que esto no cae bien para el pensamiento seeker sensitive, las iglesias que quieren acomodar todo para el pecador, y suena como que hay compasión ahí, pero es mentiras. Lo que están haciendo es revolviendo la iglesia del Señor, confundiendo la iglesia del Señor con un mensaje que no es la verdad del Señor, y no quieren predicar la palabra del Señor como es, para tener a la gente contenta y sus iglesias llenas. No podemos hacer eso, tenemos que denunciar esto, tenemos que ir en contra de lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero con esto? No andar armando pleitos aquí o peleándonos, estar alegando, no. Nomás no nos mezclamos porque no pertenecemos allí. Y tenemos que dejarlo saber con nuestras acciones y con nuestra vida. Es lo que vamos a ver que sucedió en la vida de Daniel. Las advertencias y el mensaje es dado y el Señor siempre es fiel en cumplir lo que dice. En el programa que nosotros tenemos en la radio en San Francisco, que yo sepa, puedo estar equivocado, no sé de un solo pastor de todos los que salen allí que haya predicado contra la homosexualidad. Claramente que haya denunciado esa inmundicia de la homosexualidad. Nosotros lo denunciamos en dos programas y necesitamos hacerlo. No importa que los demás no lo estén haciendo, no importa que la sociedad nos quiera decir que no podemos hablar, hay que hacerlo. Hay que llamar al pecado como es. Ahora, no vamos a andar juzgando y condenando a la gente. No se trata de eso, el juicio es de Dios. Nuestra parte es dar la palabra del Señor tal como es. El Señor a eso lo llama abominación, es una abominación. Y el que lo hace es un abominable. ¿Y qué merece de nosotros? Compasión, misericordia. ¿Cómo la mostramos? Diciéndole la verdad. Pero si le echamos el brazo, no, todo está bien, no te preocupes. Al cabo todos aman al mismo Dios. Lo estamos empujando, lo estamos pateando para que caiga al infierno. Tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, cómo presentamos la palabra de Dios en todo lo que nosotros hacemos, no importa la situación en que nos encontremos. O somos hombres de Dios, o no lo somos, o personas que aman al Señor. Una de dos. En el reino del Señor no hay gris, hay blanco o hay negro. Y el que es gris o es tibio, el Señor dice, lo vomitaré de mi boca. Así que el llamado que yo quiero hacer hoy, varones, es a pararnos firmes en la palabra del Señor y a presentarla como lo que es. Y de veras amar al Señor, mostrar nuestro amor por Él. En el verso 2 dice el Señor, allí de Daniel 1, entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La tierra de Sinar es Babilonia, ese era su nombre antiguo. Nabucodonosor aquí entra en el año 605, como dijimos antes, y se lleva parte de los utensilios del templo. Eso era un símbolo de que había triunfado sobre sus enemigos, que había entrado al templo de sus enemigos y que el Dios de sus enemigos no había hecho nada contra él. Lo lleva al templo de sus dioses paganos y eso afirma a su pueblo. Era una manera que ellos hacían, se mostraban como victoriosos. Judá fue en cautividad, pero Dios tenía a su hombre para esta situación, a Daniel. Este hombre era íntegro en su relación con el Señor. Durante todo el tiempo de la cautividad, Daniel nunca dejó su fe, nunca cedió a la cultura que lo rodeaba, nunca se salió de la voluntad del Señor. Se paró firme por la verdad, manteniendo un carácter de acuerdo con el estándar de Dios. La Biblia lo presenta como un hombre sólido en su fe, un hombre de valentía y sin temor de mantenerse firme en su convicción espiritual. Nunca fue sobornado, nunca se corrompió por el poder que le fue dado. Era un hombre que oraba constantemente, respetado y apreciado a su alrededor, aún por sus enemigos. Un hombre de confianza, lleno de esperanza. El hombre de Dios en medio de un mundo pagano. Un hombre que verdaderamente amaba al Señor. Y esa es mi segunda sesión. Mario, ayúdame, ¿necesito tomar un break? Ok. En el libro de Nehemías leyeron la escritura por 4 horas y las otras 4 horas se dedicaron a llorar y a pedirle perdón al Señor, así que no, vamos a ir un poco más. Pues la palabra del Señor, hermanos, debe consumirnos y no debe ser algo corto en nuestras vidas. Miren, hermanos, llevo 2 versos, nada más, 2 versos de este texto. Si usted se pone serio en conocer la palabra del Señor, créame que leerla así nada más no va a ser suficiente. Usted va a querer conocer qué pasó aquí, qué es lo que dice aquí. Necesitamos conocer verdaderamente lo que pasó. Vamos al verso 3 hasta el 8. Si tengo que parar, ¿me dices, Mario? Sí. Yo sé que el pastor es el líder aquí, pero a Mario se le delegó el evento. Y es el que me hace los... sí o no. Vamos a versos 3 hasta el 8. Entonces, bueno, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 8 va a ser clave en lo que queremos mirar, pero aquí dice que el rey puso a un hombre llamado Aspenaz, que era el encargado de los eunucos. Este era un príncipe de Babilonia, estaba encargado de preparar a hombres para que sirvieran en la corte del rey. Eunucos, en la palabra hebrea, es saris, que abarca el significado general de hombres dedicados a servir al rey, aunque usualmente se le asigna a hombres que han sido castrados, y esto para que sirvieran cuidando los harenes de los reyes o para que sirvieran en la corte del rey dedicados solamente y ocupaban cargos de mucha importancia en ese entonces. ¿Qué quería lograr Nabucodonosor al querer entrenar a estos hombres? ¿Qué criterio era el que usaba él para escogerlos? ¿Cuáles eran las edades que ellos tenían? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿En qué tipo de personas se iban a transformar después de terminar los 3 años de entrenamiento? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué traen en su mente el rey de Babilonia, Nabucodonosor, para hacer esto? Ellos eran escogidos de entre la realeza de las naciones capturadas. El rey los llevaba a servir a su corte porque eran también como trofeos de su conquista. Y otra razón para hacer de estos cautivos eunucos era para prepararlos para funciones de autoridad y tener más control sobre las regiones capturadas. La meta era hacer de los eunucos hombres con una identidad babilónica y con un trasfondo judío, para así poderlos manipular para beneficio de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un hombre muy brillante, un hombre muy inteligente. El criterio para escoger a estos eunucos del linaje real, hombres bien educados en las artes, conocedores de las artes, en literatura, en ciencias y en asuntos de gobierno. Los muchachos que dice aquí que mandaron a escoger, la palabra hebrea es yeladín. Yeladín, en quienes no hubiese tacha alguna. Platón, el filósofo Platón griego, dijo que ellos comenzaban su entrenamiento. Esto nos ayuda a entender el texto, que dijeron este filósofo y los historiadores, no vamos a ver lo que ellos piensan, sino lo que dijeron en cuanto a la historia. Que el entrenamiento, Platón y Xenofón dijeron esto, de estos jóvenes empezaba a los 14 años y terminaba no más tarde de los 17 años de edad. Eran jovencitos cuando fueron llevados a Babilonia. Y lo más impresionante de estos jovencitos de 14 años es lo que hicieron para honrar al Señor. Si usted ha leído el libro de Daniel, es impresionante cuando usted tiene en mente la edad de estos muchachos, 14 años de edad, en quienes no hubiere tacha alguna. La palabra mu'um en hebreo, esta palabra se refiere a defectos físicos. No podían tener ningún defecto físico. Querían que fueran bien parecidos y sin ninguna discapacidad física. Y esto es porque en la corte del rey hacía ver bien al rey tener hombres bien parecidos ahí. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, es decir, que tenían que tener un buen roce social, que supieran relacionarse, que supieran hablar en público y relacionarse a este nivel. Que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El idioma caldeo era un idioma bastante complicado. Los caldeos o babilonios eran expertos. Miren la cultura donde ellos son llevados. Eran expertos en ingeniería. Su sistema de matemáticas era súper avanzado. En ciencias eran expertos, en agricultura, buenísimos, en artes, en adivinación, en encantos. Tenían templos de toda clase de dioses. Eran estudiosos de astrología, de astronomía, trabajaban el vidrio y la lectura de Babilonia, la literatura de Babilonia era bien extensa. Los hallazgos arqueológicos muestran bibliotecas grandes en ese entonces. O sea que tenemos que entender qué pasó con estos jóvenes y a dónde los estaban llevando. Los estaban llevando al lugar más próspero de todo el mundo, a la potencia más grande en ese entonces en la humanidad. El entrenamiento de estos jóvenes los iba a preparar para ser los más estudiados de todo el reino, capaces de interpretar situaciones difíciles, tomar decisiones claves en el reino para que fueran entre los gobernantes del imperio. Se considera que eran un número más o menos de unos 70 jóvenes los que fueron llevados en este cautiverio, o perdón, dentro del cautiverio, 70 fueron escogidos para prepararlos para servir en la corte del rey. El criterio usado para escogerlos era meramente su apariencia, era lo externo solamente. Vemos un ejemplo de esto cuando Israel escogió a su primer rey, ¿se acuerdan? Saúl, ¿cómo era Saúl? Era un hombre alto, dice que el más alto le llegaba a los hombros a él. Él era bien parecido, fornido, pero era un inepto como líder. Su apariencia, claro que sí, es lo que el mundo busca. Es lo que el mundo busca. Yo le digo en la iglesia a los muchachos, a las muchachas, una vez hablé de Hannah Montana. Yo no veo mucho, pero oigo que eso lo mencionan demasiado. Digo, ¿cómo una muchachita que ama al Señor puede mirar a una mundana como esa? A una impía. ¿Cómo una impía puede ser el modelo para nuestros hijos? O los cantantes de hoy. ¿Cómo un impío, un sinvergüenza, un fornicario, un adúltero, va a ser el modelo que le presentemos a nuestros hijos? ¿Porque se ve bien? ¿Porque tiene toda la apariencia que el mundo busca? ¿Porque tiene las riquezas que el mundo quiere? ¿La fama? Eso es lo que estaban haciendo aquí. Poniéndolos a ellos a ese nivel, a estos muchachos que habían conocido del Señor. Eran escogidos entre lo mejor en la apariencia física, pero el rey no sabía lo que estaba llevándose para su corte. Lo que Nabucodonosor buscaba al entrenarlos así era quitarles toda noción de su cultura, todo aspecto de su pasado tenía que ser borrado. Era un proceso para lavarles el cerebro y hacer de ellos personas diferentes. Era la mejor educación en todo el mundo la que se les estaba dando y su fin era hacer de ellos idólatras bien estudiados. que sirvieran al rey. No muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Muy parecido al sistema de estudio de hoy. Enviar a un joven a la universidad es enviarlo a que le laven el cerebro y aprendan a negar su fe. No sé si lo han notado, muchos jóvenes de las iglesias van a la universidad y en el primer semestre ya empiezan a cuestionar las escrituras, ya empiezan a hablar en contra de la palabra del Señor, ya empiezan a dudar lo que se ha sembrado en sus corazones. No todos, porque hay jóvenes que se paran firmes en la fe, pero yo les estoy dando aquí, hermanos, un estándar para que comparemos lo que el mundo hace y lo que Dios quiere hacer, y para que nosotros hagamos la diferencia, hermanos, cortemos, marquemos una raya y tengamos una diferencia. Yo a mi hija, cuando la llevo a la escuela, ella es muy amiguera, es una niña muy cariñosa, siempre le digo, tú vas a entrar allí y hay un montón de mundanas y de mundanos, acuérdate de eso, acuérdate a quién le sirves, tú eres diferente, tú no puedes tener comunión con ellos, son tus amigos, la vas a pasar bien, ok, pero acuérdate, tú le perteneces al Señor. No quiero que los juzgues, pero que muestres misericordia y que muestres al Cristo resucitado, que muestres la verdad allí, que te acuerdes a quién le sirve. Siempre que se va a bajar le digo, honra al Señor. Y ella antes de despedirse me dice ahora, y tú también. Ok, me voy a acordar de eso. Hay una diferencia. Ayer me estaba contando que se despidió de un muchachito y estaba bien contenta de un amigo de ella, y hablando bien del muchacho. Entonces yo hago la pausa y le digo, ok, ¿y ese muchacho qué? ¿A quién le sirve? ¿A Dios o al diablo? Dice, oh sí, es mundano, le sirve al diablo. Ok, yo quiero que te acuerdes de eso siempre. Recuerda a quién le perteneces. Recuerda a quién le sirves. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la Biblia lo marca por todas partes, hermano. Y tenemos que mantener esa diferencia. Somos diferentes si hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Somos diferentes. Y nuestros hijos tienen que ser entrenados a pensar diferentes. ¿Qué consume la mente de la mayoría de los jóvenes hoy en día? ¿Texting? ¿Sí o no? ¿Juegos de video? Los Twitter o Facebook. No es del todo malo, pero si su mente está consumida en eso, no están viviendo para algo que valga la pena. No están conociendo algo que valga la pena. Ahorita vamos a ver más detalle de la vida de Daniel. Daniel tenía 14 años de edad. Estaba en medio de un mundo pagano. Se le había ofrecido lo mejor. Hoy en día pudiéramos decir que le ofrecieron un Ferrari, que le ofrecieron un penthouse, que le ofrecieron sirvientes, que le ofrecieron posición de gobierno, que le ofrecieron mucho dinero, que le ofrecieron la mejor comida que se podía comer. Eso es lo que estaba haciendo Nabucodonosor con estos jóvenes. Jóvenes de 14 años de edad, 70 jóvenes de 14 años de edad. ¿Qué está en la mente de la mayoría de los jóvenes hoy en día cuando van a escoger una carrera? ¿Cuánto dinero voy a ganar? No les importa saber si están obedeciendo a Dios. Al entrar en un estudio, están buscando qué les gusta en lugar de buscar qué dice Dios. Igual muchas parejas hoy en día se casan porque dices que me gusta. Eso no es suficiente para un matrimonio. Una pareja debe entrar en obediencia, porque Dios los va a entrar en un pacto que Él estableció para que ellos estén allí toda la vida hasta que se mueran. Se trata de servirle al Señor, de seguirlo a Él, de obedecerle a Él. Y estos jóvenes están siendo confrontados con la tentación más grande que pudieran imaginarse en toda su vida. Y comienzan la preparación, comienzan la escuela, 3 años. Y a nuestros jóvenes hoy en día, ¿qué les enseñan? Tolerancia, todo es tolerable. Les enseñan religión. Les enseñan religión en la universidad, en el college, en high school, en middle school. Yo digo, ¿qué tiene que ver esto? Lo que le están enseñando. Yo hablo con mi hijo, él me cuenta, tengo que estudiar un libro ahora en el verano. Le digo, bueno, otra clase de demonología, está bien. Estudia lo que, el que no adora a Cristo, adora a los demonios. No hay... El ecumenismo es una maldición contra la iglesia del Señor y desgraciadamente muchos músicos están promoviendo eso, músicos famosos entre los cristianos, muchos predicadores están promoviendo eso, mucha gente está corriendo con eso. Cuidado, porque el Señor es claro en su palabra y no podemos asumir que podamos vivir sin tener en cuenta lo que el Señor dice y no esperar consecuencias. Tenemos que vivir en integridad para disfrutar el gozo, la alegría, la libertad, la certeza, la esperanza que tenemos como hijos de Dios. No hay espacio para lo que el mundo nos ofrece. Verso 5, ahí en Daniel 1, el rey, voy a regresar allí, el rey les asignó, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Miren, voy a avanzar un poquito aquí. Daniel no rechazó el nombre que le pusieron, Belsasar. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. El nombre de Belsasar es el nombre de un dios pagano que le estaban poniendo. No rechazó la educación. Pero cuando se trató de la comida, y aquí quiero avanzar hasta el verso 8, que este es el punto clave de lo que está sucediendo aquí, el verso 8, cuando les dijeron que le iban a dar la comida del rey, ¿qué tipo de comida era esa? La comida que ponían en la mesa del rey. No había mejor comida, no había mejor restaurante en todo el imperio que lo que a ellos les servían. El rey tenía chef trabajando para él, tenía lo mejor, lo más exquisito de la comida. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien lo invita a comer a un restaurante, usted va a un restaurante que es caro, y después de que usted se come esa bien comida bien deliciosa, bien especial, ya usted mira las papas en su casa y dice, ya como que no dan tantas ganas, ¿cierto? Algo que Nabucodonosor quería hacer con estos jóvenes era elevar su estándar de complacencia a sí mismos, ofreciéndoles lo mejor. Una vez que ellos elevaran el estándar y comieran de la comida del rey y del vino del rey, ¿cuál iba a ser su actitud? Pues, mira todo lo que nos está dando, ¿cómo lo vamos a servir? Y a esas cebollas y esa papa ya, eso como que no. Como que ahora estoy experimentando lo que yo me merezco. ¿Dónde estaba todo este tiempo? Ahora estoy encontrando lo que es exquisito, lo que es bueno para mí. ¿Sí o no? Es probado el corazón del hombre en estas cosas. Es probado el corazón del hombre en estas cosas. Y el corazón de estos muchachos de 14 años de edad. 14 años de edad. Qué diferente a lo general que conocemos hoy de 14 años de edad. Qué diferente. No todos. Hay jóvenes hoy en día firmes, sólidos en la palabra. Pero lo que Nabucodonosor quería hacer era cambiar el corazón de estos muchachos para que se sintieran obligados a servirles. Y Daniel propuso en su corazón, Daniel marcó la raya. Dijo, lo siento, pero aquí hay una línea marcada por Dios. Varones, atención a esto. Dios es el que pone el estándar, no usted, Dios. No es sus circunstancias, no es la condición en que usted se encuentra, no es lo que sus amigos le dicen, no es la presión que sus hijos puedan poner sobre usted o sus vecinos o su iglesia. Es Dios. Dios puso un estándar. Dios puso su palabra, una línea que el cristiano no tiene ni siquiera por qué acercarse allí. Tiene que vivir dentro de los parámetros que el Señor le dio. ¿Qué hacen muchos? Muchos que no son íntegros. Dicen, se acercan hasta el límite que Dios dio y empiezan a poner un pie un poquito más adelante. Dice, al cabo no me estoy metiendo del todo. Nomás estoy tratando un poquito, pero no me estoy metiendo del todo. Algunos lo hacen con la televisión, otros lo hacen en la manera como se relacionan con las mujeres, otros lo hacen en la internet, otros lo hacen con muchas cosas. O una conversación que es perversa. Un pasito ahí. Al cabo no me estoy metiendo, no tengo la intención de entregarme completamente a esto. Y así andan. Y sin darse cuenta, ¿sabe qué han hecho? La línea que Dios puso está allá atrás y ellos siempre están viendo su propio estándar. Siempre están viendo su propio estándar. Y cuando están bien hundidos, miran atrás y están bien lejos de lo que Dios dijo. Ya ni siquiera pueden discernir cuál es la diferencia. Se han contaminado tanto, se mezclan tanto con las cosas del mundo que ni cuenta se dan, ni siquiera pueden discernir qué es lo bueno ni qué es lo malo. Lo aceptan como normal y lo normalizan y se jalan a otros con ellos. El estándar lo puso Dios. Daniel entendió el estándar de Dios y Daniel dijo, no, yo no voy a comer de esa comida. ¿Por qué Daniel se puso tan severo con la comida? Era comida, ¿qué tiene? Porque Dios a Israel, cuando los llevó de Egipto, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, les dio la ley. Les dio fiestas para celebrar, la comida de una cierta manera que la podían preparar, cierto tipo de animales que podían comer y cierto tipo de animales que no deberían de comer, no mezclarse con las mujeres de los reinos que estaban alrededor porque eran paganos. Dios les puso parámetros para protegerlos y para separarlos. Eso es lo que se llama santidad, estar separados. estar dentro de ciertos parámetros. ¿Qué enseña el mundo hoy en día que la libertad es? La libertad es cuando yo hago lo que quiero. Con que no me meta con mi vecino, yo hago lo que quiera. Eso no es libertad, eso es esclavitud, porque todas las veces que yo decido hacer lo que quiero y no lo que Dios me dijo que hiciera, siempre por causa del pecado, mi libre albedrío me va a llevar a pecar contra Dios. Siempre mis elecciones, todo lo que voy a escoger, va a ofender al Señor. Siempre. Pero yo en mi razonamiento puedo jugar con esas cosas y asumir que no está sucediendo gran cosa. It's not a big deal. Cuando sí. Daniel dijo, no voy a comer de esa comida. Mire que Daniel no le dijo, miremos ahí el verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, eso es Aspenaz, que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué le dijo Daniel a Aspenaz? Daniel no le dijo a Aspenaz, Aspenaz, mira, es que mi estómago como que no puede con esta comida. Es que siempre me dieron a comer papas y arroz y carnita frita y como que esto no va con lo que yo he conocido y a lo mejor me va a caer mal. Él no estaba tratando de hacer apologizing. No estaba tratando de excusarse y de tratar suave al otro sin decirle la verdad. Él le dijo, ¿sabes qué, Aspenaz? Yo no me quiero contaminar. Es una abominación para mí comer esa comida. Porque Dios, mi Dios, me ha dicho que no me coma de eso. Porque no es preparada como Él dice. Porque no es la comida que Él dice. Porque no me representa como lo que yo soy, como un judío, como un hijo de Dios. Y hace la distinción. Muchas veces, a veces se siente... El cristiano se puede sentir ofendido por algo que sucede a su alrededor. ¿Sabe que blasfemaron en nombre de Dios? Y hace la cabeza gacha, como que no yo. O cuando algo no está bien, una conversación en el trabajo, en lugar de decir, Dios dice que eso es abominación, ustedes están ofendiendo al Señor. ¿Por qué no lo hace? Es que me van a rechazar, me van a llamar religioso, a lo mejor me tratan de extremista. Déjeme decirle una cosa. Dios no se anda con juegos con su palabra. Dios dice y así es. Daniel entendió, Dios dijo, así es. No hay otra opción, no hay otra venida. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos enseña que el camino es ¿qué? ¿Ancho o angosto? Es angosto. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántas verdades hay? ¿Cuántas puertas hay? Yo soy el camino, la verdad y la vida en singular. Es uno solo. No se trata de que el cristiano ande negociando, como hace nuestro presidente, dice que es cristiano y anda disculpándose todo el tiempo por esta nación. El cristiano debe mantenerse firme. Daniel es un ejemplo de firmeza, es un hombre íntegro. Un hombre íntegro es aquel que hace lo que dice, es un hombre que vive conforme habla. El otro día me fui a la cama a dormir, no podía dormir, tuve una noche de esas. Sí saben que a veces uno no puede dormir. Y estaba allí y dijo, yo no voy a perder mi tiempo. Y me levanto a leer. De unos 20, 30 capítulos y me pongo a leer. Es mi oportunidad. Yo no voy a desperdiciar mi desvelo. Es una oportunidad. Y después cuando me fui a acostar otra vez, ya quería quedarme en la cama. Pero tengo la costumbre de revisar a mis hijos, que a veces se descobijan. Y empecé, tengo que hacer lo que predico. Yo predico servir. Yo llamo a la gente a servir. Yo enseño que la Biblia dice que hay que servir y no me quiero levantar porque me incomoda. Y me levanté y mi hijo estaba todo enredado, el chiquito, en sus cobijas. Y fui y lo acomodé. Mi hija estaba con la cabeza torcida, un montón de libros a su lado, que le gusta leer. Fui y la acomodé. Y me acosté. Y no me acuerdo qué otra cosa pasó. Y dije, ay, yo no me quiero levantar, pero tengo que servir. Y ahí voy. Y al día siguiente, en la mañana, mi esposa me ayudó a llevar a los niños, que yo los llevo. Y después ella iba a venir por los otros dos. Son tres escuelas, así que imagínense en la mañana, así usted le pasará. Yo dije, no, ¿yo cómo voy a quedar aquí acostado? Estoy desvelado, ¿qué importa? Tengo que servir. El líder sirve, el que ama al Señor sirve. El otro día estábamos hablando en un grupo de líderes y alguien se refirió a otra persona y dijo, oh, el hermano ese que no sirve. Y todos nos pusimos a reír porque sonó chistoso, no con la intención de ofender, pero si una persona no sirve, esa persona... no sirve porque no está agradando al Señor. El Señor dijo, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Daniel, de alguna manera, a sus 14 años de edad, Daniel entendió entendió que Judá había sido juzgada por Dios y Daniel decidió en su corazón no provocar al Señor a ira. Daniel vio que había una oportunidad de oro frente a él, no para él ser levantado, no para él tomar una posición de gobierno y alimentarse de esa comida que le estaban ofreciendo y beneficiarse meramente. Pero él entendió que él iba a ser un vocero del Señor. ¿Estamos bien con el sonido? ¿Hacemos pausa? Sí, ok. Déjame, llego aquí para encontrar mi punto. La palabra del Señor es una y la iglesia del Señor debe quedarse en un solo lado. Hoy la iglesia del Señor le ha pasado, hay un movimiento de hippies, ok, la iglesia tiene que tener a sus hippies. Hay un movimiento de heavy metal, ok, la iglesia tiene que tener heavy metal. Hay rock en el mundo, la iglesia tiene que tener rock. Y la iglesia empieza a acomodarse y a malearse. Hay que decir no a todas esas cosas. Muchas iglesias invitan hombres de negocios para que entrenen a los líderes de sus iglesias. Bill Hybels, de la organización Willow Creek. Yo estuve en una conferencia de líderes con ellos. Yo me quedé boquiabierto de ver lo que ellos estaban haciendo. Más del 50% de los que estaban predicando allí, según predicando, eran mundanos. El líder de Yahoo, de la compañía Yahoo, estaba allí enseñando y decía, pero ¿qué puede enseñar este perverso? Porque el hombre sin Cristo es perverso en su corazón, completamente impío. ¿Qué le puede enseñar a la iglesia del Señor un hombre de estos? O es que él ha tenido éxito en su compañía y nos puede enseñar cómo tener éxito. La iglesia del Señor no es una compañía. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con lo que los mundanos hacen. Los líderes en la iglesia no se eligen ni se llaman por señorío. Se llaman de acuerdo a los dones con que Dios los ha capacitado para que sirvan, de acuerdo al llamado que Dios les dio. La iglesia no se parece a los negocios del mundo, pero hoy en día han querido hacerla así. Rick Warren, con sus 40 días con propósito, 40 días de amor, 40 días de comunidad, la iglesia con propósito, la vida con propósito, estudie en detalle conforme a las escrituras y se da cuenta que eso es un desvío. Yo caí en eso un tiempo. El Señor me reprendió y regresamos de nuevo a la palabra del Señor como lo central, como lo fundamental. Daniel tenía muchas razones para comprometer sus creencias, para abandonar lo que Dios le había dicho que hiciera. Tenía todas las oportunidades, había visto cómo Dios había tratado a Judá, podía decir, pues si así nos trató, ¿para qué yo me pongo en estas? Pero él decidió honrar al Señor. Vamos a dejar allí y ahora después del break continuamos. Vamos a dejar. ¿Por qué no nos guías en oración?